nos ayuda cada día, caminando con toda la confianza en el camino bueno que tú nos das. La omnipotencia la tienes en tu ser, un gran poder que fluye de ti. Nada existente es igual a ti, porque tú eres mi Dios de mi existir. ¿Por qué temer si estás de nuestro lado? ¿Por qué temer si confiado estoy en ti? Tú ya todo, ya lo has ganado, y jamás perderás lo que tuyo es. No temas a nada, Cristo te ayuda, no dudes más y ven para con Él. Todo es posible con Cristo de tu lado, pero sin Cristo tú vas a perder. ¿Por qué temer si Dios es nuestro Padre? Padre de aquellos que lo aceptaron ya. Si no lo tienen, pues ven a recibirlo. Te está esperando a darte salvación. Oh, oh, oh. Tú ya todo, ya lo has ganado, y jamás perderás lo que tuyo es. No temas a nada, Cristo te ayuda, no dudes más y ven para con Él. Todo es posible con Cristo de tu lado, pero sin Cristo tú vas a perder. ¿Por qué temer si Dios es nuestro Padre? Padre de aquellos que lo aceptaron ya. Si no lo tienen, pues ven a recibir.